adoración delante de ti, Señor. En adoración perpetua, en adoración delante de ti, Señor. En adoración perpetua, yo quiero estar en adoración, poder entrar a tu presencia. Quiero estar en adoración y a tu presencia poder entrar, Señor. Delante de ti, Señor, en adoración perpetua, en adoración delante de ti, Señor, en adoración perpetua, yo quiero estar. En adoración poder entrar a tu presencia. Quiero estar en adoración y a tu presencia poder entrar, Señor. Oh, mi Señor. Oh, mi Señor.